jugadores integrantes de la plantilla. Y Lewandowski, que no se cansa de hacer goles. Por supuesto. En esta oportunidad no pudo aparecer, pero el hombre ha estado con la bota fina. Bueno, y por abajo también la cosa difícil, pero ya en tiempos de deportes, en tiempos de Latino Deportes, estaremos ampliando un poco más en la información. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, en los deportes. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Debo decirles que en tiempo de deporte vamos a estar hablando acerca de la Vuelta a España 2025, que ojo, no empezará en territorio español, sino en territorio italiano. Ya es prácticamente normal que la Vuelta o el Tour de Francia e incluso el Giro de Italia no empiecen en el territorio natural del país. Hemos visto iniciar el Tour de Francia en Holanda. Este año la Vuelta a España comenzó en Portugal. Y también vimos al Giro de Italia recientemente empezar en Israel. Y el próximo año, atención, la Vuelta a España saldrá de territorio italiano. No paran de sorprendernos desde el mundo del ciclismo. Hay que variar. El paso por el Mediterráneo. Imagínate. Sí, hay que variar. Todo esto, ¿quién lo puede? Pues el comercio, no es otra cosa. Y es que es una verdadera vitrina. La Vuelta a España, al igual que el Tour de Francia o el Giro de Italia. Arrancar desde otro territorio. Es una publicidad impresionante. Pues bien, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Insisto, es cuestión de que se queden con nosotros. En breve estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta abordando temas de extranjería. Ya regresamos. Si buscas un mentes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El nuevo reglamento de la ley de extranjería trajo preocupaciones para los solicitantes de asilo. Aquí en el Café Mañanero hemos ido abordando esta situación, pero tenemos novedades. Estamos ya en contacto con la abogada Luz Piedrahíta. Luz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuáles son esas novedades que tenemos para los solicitantes de asilo en España? Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Está así, Jorge. La semana pasada se aclaró un poco esta situación. Vamos a reiterar de nuevo que esto entrará en vigor en mayo de 2025, concretamente el 20 de mayo. Y bueno, esa disposición transitoria nos indicaba que para poder solicitar un tipo de arraigo, debemos en este caso tener un desistimiento firme, ¿vale? Ya sea una sentencia desestimatoria o, por ejemplo, nuestra resolución ya denegada. Ahora bien, ¿qué se entiende eso por esto? Que yo mismo desista no va a ser válido. Y estamos a la espera de que nos valgan el hecho de que yo tengo ya un recurso de reposición ante esta denegación y que yo desista de este recurso. Estamos a la espera de varias interpretaciones, van a ver en las redes sociales que muchos compañeros incluso se discuten entre ellos, se pelean, porque esto tampoco está claro. Aquí tendremos que esperar a las distintas instrucciones que va a llegar. Entonces, digamos que esto ha empeorado un poco el panorama, lo ha aclarado, sí. Pero ha venido a decir que si yo tengo, por ejemplo, una tarjeta roja y quiero desistir, este desistimiento no va a ser válido. Debo tener un documento expreso donde me determinen que se ha negado este asilo. Luz, el tema de la interpretación por parte de los abogados está también generando mucha confusión entre los solicitantes de asilo, porque uno interpreta una cosa, dice otra, otros no están actualizados, en fin. Aquí en el Café Mañanero intentamos ir al día a medida que suceden las cosas. Tampoco podemos decir lo que no hay, ¿no? Exacto. Entonces, entendemos que muchos con el deseo de vender, otros de darle esperanzas a sus clientes, le dicen una cosa, creen que el gobierno será capaz de para bien o para mal, en fin, se dicen tantas cosas. ¿Cuál es el mejor consejo, abogada, que le podemos dar entonces a las personas solicitantes de asilo? ¿Y cuándo cree usted que estarán claras las cosas? Las cosas estarán claras, pienso yo, solamente cuando entre en funcionamiento el reglamento. A partir de ahí veremos cómo se va a aplicar, qué instrucciones nuevas van a salir, que es nuestra esperanza. Y mi consejo es que si el solicitante de asilo tiene a día de hoy la posibilidad de aplicar algún tipo de arraigo, que se acoja a él. Entonces esto no es, ay, abogada, tengo que desistir ya y voy a cumplir 4 años en España y tengo un recurso. No, tenemos que ver si puedo aplicar ahora un arraigo o si esos 2 años se cumplen justamente el próximo año en junio. Ese es mi consejo, que miren su situación personal y determinando esto, miramos qué posibilidades tienen para que cada uno aplique un arraigo. Porque si cumple los 3 años ahora y tiene posibilidad de una oferta de trabajo y cumple todos los requisitos, se puede hacer ahora, no hace falta que se espere a mayo. Luz, ¿qué implica desistir cuando tenemos en trámite una solicitud de asilo político? Vale, pues aquí la gran pregunta, Jorge, la verdad que es donde todo el mundo se pregunta, ¿y se desisto qué? Claro, yo tenía unos derechos adquiridos porque soy solicitante de asilo. Si yo desisto, voy a perder todo. Entonces también tenemos que valorar lo que mucha gente nos plantea. Estoy trabajando, estoy cobrando el paro, ¿qué va a pasar con todo esto? Por eso les digo que hay que analizar la situación, si pueden seguir, como quieren seguir, mucha gente me dice, pues voy a seguir con las consecuencias, otras me dicen, no, voy a dar con la empresa, de qué manera que me pueda ayudar. Por eso cada situación es distinta. El tema es complejo, Luz. Bastante. Correcto. Y es verdad que a veces se piensa, sí, han desamparado a los solicitantes de asilo, sobre todo aquellas personas que llevan aquí muchos años y han cotizado, han aportado al país, ¿qué va a pasar con ellos? Porque si estoy trabajando, tengo una estabilidad y de repente tengo que renunciar, es complicado ser el migrante que había hablado de otra vez, ese migrante que ha venido aquí, que no ha tenido papeles, que no ha tenido esa oportunidad. Pero así lo he tenido y de repente me quedo sin esto. Es difícil, muy complicado. Luz, hemos ya aclarado que el nuevo reglamento de extranjería entrará en vigor a partir del mes de mayo de 2025. Correcto. Así es. ¿Hasta cuándo hay oportunidad de introducir novedades, de ajustar este reglamento que entendemos que en cuestión de 2 semanas... ya notamos cambios, evidentemente ante los reclamos de las organizaciones no gubernamentales, de los colectivos, de los mismos juristas? Correcto. ¿Hasta cuándo se pueden hacer ajustes a ese reglamento? Vale. Hay que tener en cuenta que ahora lo que están haciendo es hacer unas pequeñas matizaciones y aclaraciones, pero realmente era afirmar lo que estaba escrito y nosotros como letrados queríamos incluso ver el punto positivo y que si yo desistía me podía valer. En este caso, Jorge, y como se ha visto también en algunas otras reformas, ellos a lo largo de todo el tiempo pueden hacer reformas, pueden cambiar un artículo, pueden aclararlo, pueden mejorarlo, pueden incluso quitarlo, incluso poner instrucciones aclaratorias. Así que esto va a ser el día a día hasta que el reglamento entre en funcionamiento. Pienso yo que a lo largo del primer año veremos instrucciones, veremos cómo se va a aplicar y si va a ser mejor o peor. Así que tenemos que estar preparados para un año de muchos cambios. En estas 2 semanas en que llevamos del nuevo reglamento de la ley de extranjería, poco más de 2 semanas, debo decir que este programa lo estamos haciendo martes 3 de diciembre. Vamos, hay que poner las cosas en marcar la fecha porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Luz, ¿cuál es el orden de las preocupaciones que le están expresando las personas que se acercan hasta su despacho en torno al tema del el asilo político? Vale. Si debo renunciar, ¿cuándo debo renunciar? Si es lógico renunciar ahora, ¿qué consecuencias tiene si renuncia? Y si no renuncio y me quedo como solicitante de asilo, ¿qué va a pasar? ¿Algún momento me puede regularizar o no? O directamente muchas personas me dicen, pues voy a seguir con todo esto, unos ahorros y me regreso a mi país, o esperaré hasta el próximo año a ver si cambia algo, y si no cambia, pues ya miraré qué consecuencias tendré. Por eso les digo que tienen que plantear, cada caso es personal, y la verdad que lo que más los está inquietando es el hecho de si estoy trabajando y tengo que renunciar, de qué voy a trabajar, porque ahora estoy cotizando y estoy dado de alta. Luz, si una persona ahora mismo pues tiene una solicitud de asilo político, vamos a suponer que tiene la tarjeta roja. Sí. Que no sabe cuándo le van a responder, pero que puede seguir trabajando. ¿Ya? Si se queda en su sitio tal como está, ¿qué puede pasar con este nuevo reglamento de la ley de extranjería? Vale. ¿Qué puede pasar? Es lo que yo les digo. Esta persona tendría hasta octubre de 2025 para desistir, de tal manera que cumpliría con el requisito de que 6 meses antes he desistido. Ahora bien, no solamente según nos han dicho valdría el desistimiento, sino que tenemos que esperar el documento de que tenemos realmente ese desistimiento aprobado. ¿Qué puede pasar si me siguen, por ejemplo, renovando la tarjeta roja y nunca lo hago? Que si no se hace esa prórroga de un año más, como muchas personas piensan, como muchos letrados piensan positivamente, llega mayo de 2026, no he hecho nada. Lastimosamente, todo ese tiempo que llevo en España como solicitante de asilo con tarjeta roja no me va a computar para ningún tipo de arraigo, excepto un arraigo familiar, pero bueno, eso es distinto. Pero el arraigo social, el arraigo de formación no le va a computar. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, porque cualquiera se pierde con todo lo que le estamos diciendo. Correcto. Sí. Resulta que el gobierno español, con este nuevo reglamento de la ley de extranjería, le está proponiendo a los solicitantes de asilo que cambien a lo que se conoce normalmente, Luz, bueno, a la figura del arraigo. Correcto. Pero nada garantiza de que la persona va a tener éxito con el arraigo. Y ese es el temor, ¿no? Bueno, vale, pero no tendrá éxito porque es como ahora. Una persona que lleva 3 años y presentamos un arraigo social tiene éxito siempre y cuando toda la documentación sea correcta. Tenga su oferta de trabajo, cumpla el informe de arraigo social en España, determine que lleva 3 años en España, que no tenga antecedentes penales. El problema es que si me encuentro con una empresa que tiene insolvencia económica, que tiene deudas, ahí sí que vamos a encontrarnos con un problema y no tendrá éxito su arraigo, pero siempre y cuando cumplan requisitos, claro que saldrán adelante. La pregunta que también nos hacemos es, ¿por qué el gobierno está empeñado en que o le propone a los inmigrantes este cambio? Vale, volvemos. ¿Es el propósito? Claro, ¿el propósito cuál es? Vemos a Unión Europea, lo que ha pasado siempre, que se ha intentado utilizar esta figura como regularidad, basándose en que como con esta puedo tener documentación para trabajar rápidamente en España, y aquí me quedaba y lo hacía pues, como lo que hacía mucha gente, y lo que están haciendo los solicitantes de asilo, ahí estoy legal, tengo tarjeta roja, y estaba expandiendo esta idea, cuando realmente no es así, se ha utilizado mal. La protección internacional está muy tasada, pero como había un gran retraso en la administración y no podíamos negar en primer momento a nadie esa solicitud, empezó a darse a todo el mundo, y ha llegado a este extremo. Y ha tenido que aplicar normativa europea, donde nos dicen que el solicitante de asilo no está regular en España, sino que está en una permanencia tolerante. Estoy de paso por España, pero tolerantemente, según mi situación de solicitante, me deja estar en España con algunos derechos. Luz, pareciera que fuera una medida que estuviera dirigida a los colombianos. Muchos se la interpretan así, pero ¿y los demás solicitantes de asilo, es decir, las personas de otras nacionalidades? ¿Qué pasa? Y voy a este punto porque resulta que la semana anterior, y ya lo abordamos también aquí en el Café Mañanero, el gobierno británico decidió reintroducir la exigencia de visado para los colombianos y acusaba en la lista de argumentos para esa decisión que se había abusado justamente de la figura del asilo político. Ni siquiera son las cifras que tiene España. No llegaban ni a 1,000 las solicitudes de asilo político. Correcto. Nosotros acá analizábamos la medida y encontrábamos que, bueno, lo que le preocupa a un gobierno es que en su territorio lleguen o se queden personas en situación irregular. Acá en Europa son muy apegados a las normas. les gusta cumplirlas a cabalidad. Y esto, la verdad es que, aunque a muchas personas les parezca injusto o crean que es lo único que queda como medio de supervivencia, emigrar a otro país, y esa es la realidad de las cosas, pues no sienta bien acá. Y estamos viendo estos movimientos políticos que cada día cobran más fuerzas y están logrando escaños. Y a los políticos estas cosas les ponen nerviosos, porque para ellos lo peor es que alguien les coma el terreno. Así buscan es. Por todos los medios atajar esos argumentos. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esta situación, Luz, es: en el caso concreto de Colombia, ¿cree usted que lo que acaba de ocurrir en Reino Unido se puede dar también acá en Europa y más exactamente en España? Es decir, que esa exención de visado para que los colombianos entren al territorio Schengen, como se le conoce, ¿se puede también aplicar acá? ¿Puede extenderse hacia otros países? Vale, hay que tener en cuenta que esta primera medida de atajar el asilo prácticamente va a determinar que muchísimos colombianos no quieran entrar. Ahora bien, a España le interesa que Latinoamérica y Colombia, concretamente que si estamos hablando de Colombia, vengan a España, porque tienen gran potencial, tienen muchísimos profesionales y muchas empresas quieren invertir aquí. Y algo más, Luz, y usted lo está notando sobre el terreno, ¿no? Cómo las mujeres colombianas están dando a luz en España, de paso ayudando a paliar la natalidad en España, que se ha visto afectado, bueno, en España y otros países europeos. Claro, así es, Jorge. En cuanto a ese tema, también estamos teniendo problemas en algunas provincias. Aquí en Valencia Capital lo estamos notando. Nos están pidiendo que para poder quedar de la simple presunción a estos niños, los padres tengan residencia legal, tengan una tarjeta de residencia, y estamos viendo a llegar a instancias superiores porque el registro civil lo están negando. Así que la lucha también está haciendo también por esa vía. Luz, me está diciendo usted que ya es hora de que los colombianos nos olvidemos de que le estamos aportando un beneficio a España con el tema de la natalidad, que si la mano de obra, que desde acá no lo están viendo así. Correcto, no lo están viendo así porque en cuanto a los niños, porque están viendo que era una vía de escape para tener documentación, no porque quisieran tener hijos, o porque muchísimas personas tenían documentación en España y se emigran a otro país europeo, incluso regresan a su país de origen o se van a Estados Unidos. Así que es otra lucha que estamos viendo y que lastimosamente nos va a tocar luchar incluso hasta en tribunal. Es decir, que los colombianos luego de estar un tiempo en España adquieren la nacionalidad española o la doble nacionalidad y entonces se van a Alemania o a otro país europeo o Estados Unidos. Correcto, y esa no es la idea tampoco. Si vinimos a un país donde es verdad, es la discusión de siempre, si yo pienso que quiero progresar, que tengo la libertad para irme también, pero se supone que si he emigrado a España, donde me ha dado un futuro, me ha dado una estabilidad económica, la idea en principio es que me quiero quedar aquí. Bien, volvamos al punto de partida, las novedades que hay entonces luego del anunciado nuevo reglamento de la ley de extranjería que entrará en vigor en 2025 y todos estamos justamente a la expectativa, así que ha ocasionado todo un desbarajuste entre los solicitantes de asilo y más que desbarajuste, un nerviosismo, una inestabilidad, una incertidumbre. Correcto. Porque no se sabe por dónde tomar este asunto ni en qué va a terminar, ¿no? Porque seguramente van a seguir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Claro, pero es que el problema fue también que se vendió un arraigo de segunda oportunidad, todos estaban en la expectativa, pero es que esto no era claro, pero todo el mundo lo vendió en redes sociales, como les digo. Entonces es que hay que tener en cuenta que el solicitante de asilo, antes de la reforma, antes de esta pequeña reforma que hubo, que se podía solicitar el arraigo laboral, tenía que renunciar a ese asilo, tenía que cambiar a un arraigo social para poder regularizarse. Entonces, digamos que como vimos que en un lapso de tiempo había un beneficio, pensamos que se iba a quedar y ese ha sido el gran desequilibrio que se ha causado. Luz, está usted porque esta semana participaba en un foro sobre participación sí. política de mujeres inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Aquí evidentemente se hace necesario extenderlo al colectivo inmigrante en general, más allá si solamente son mujeres. Pero usted no cree, no le da sensación de que hace falta representación del colectivo inmigrante en la política española para vigilar justamente todos estos temas y en particular el caso colombiano o latinoamericano. Porque luego vemos algunos, sí, tenemos en algunos partidos políticos algunos diputados de origen inmigrante, pero no, nunca se les escucha ni la exposición de estos temas. De hecho, yo prácticamente les solicito entrevistas y se ve que sus partidos no les autorizan, les da miedo, yo no sé qué es lo que sí. pasa. Entonces están ahí prácticamente es para la foto, y esto lo digo con todo el respeto, porque ya sí, uno verdad. No espera más. No se justifica que en este espacio especializado en inmigración llevemos más de un año solicitando una entrevista a un diputado de origen inmigrante y que no se pueda, porque escríbele al partido. Y oye, ¿qué pasa? Yo veo que todos los senadores, todos los diputados hablan y se expresan, y yo no sé cuál es el lío. Entonces, hay quienes plantean, no, es que los inmigrantes deben tener un partido político, pero luego vemos que tampoco es suficiente, no es la alternativa. En fin, ¿cree que esto se podría paliar justamente con representación, con participación política de los inmigrantes? Así es, Jorge, porque somos nosotros los migrantes los que están el día a día aquí en España y saben sus necesidades. ¿Cómo se puede en este caso mejorar incluso esa normativa? El día a día lo saben ellos simplemente, y que al final la ley simplemente plasma una teoría que al final en la práctica no es así. Vale. Para finalizar, Luz, y volviendo al punto de partida, que fue las novedades luego de el nuevo reglamento de la ley de extranjería en lo referente a los solicitantes de asilo político que han quedado en el aire. A día de hoy, Luz, ¿cuál es el mensaje que usted brevemente tiene para compartirles, sobre todo a aquellas personas que están preocupadas, que le están diciendo, cambie? Tendrán que cambiar siempre y cuando en este momento tengan la posibilidad de hacerlo y tengan los requisitos necesarios. Si no, tendremos que plantear una hoja de ruta según las fechas que tienen de vencimiento de la tarjeta roja, si tienen un recurso, y del tiempo de permanencia que llevan en España. Entonces, no todo el mundo puede decir cambie ya. Por ejemplo, quien tenga la primera entrevista y se va para la segunda entrevista apenas, pues yo les aconsejo que analice la situación. Y si le conviene más no seguir en ese procedimiento. Quien tenga un recurso y se puede ahora cambiar, también puede hacerlo. Quien tenga una tarjeta roja y lleva apenas dos meses en España, también tiene que planteárselo. Luz. Cada caso es distinto. No están estas personas obligadas a cambiar, ¿verdad? No están obligadas, porque muchas personas me pueden decir, quiero estar aquí unos meses y me quiero regresar a mi país. O vale, voy a cambiar, pero en octubre, en septiembre, en julio, en mayo. No es obligatorio cambiar, pero se tendrá que cambiar siempre y cuando yo quiera estar legal en España, que quiera una residencia para poder entrar y salir libremente del territorio español. Pero si otras personas tienen otro pensamiento, piensan que simplemente han venido aquí a ver qué podían hacer y no les ha gustado el país, porque a mucha gente le pasa, no tienen por qué cambiar. Luz, a día de hoy entonces, luego del nuevo reglamento de la ley de extranjería, para información de los solicitantes de asilo, es que si bien se está mejorando, nada está claro todavía. Exacto, nada está claro. Es verdad que tenemos algo claro, está que tenemos que desistir. Sí, antes de mayo de 2026 debemos enviar ya una solicitud de extranjería, porque si no este tiempo se va a perder. Y a partir de aquí ya tendríamos que ver cada caso. Y como lo decíamos, porque esto va a ir cambiando. Van a haber nuevas instrucciones, nuevas interpretaciones. Y cada caso tendrá que valorarse, porque algunos incluso tendremos que ir hasta un tribunal, pero ¿tiene el cliente el tiempo y el dinero suficiente para que lleguemos a un tribunal? Hay que valorarlo todo. Ese será tema de otro programa, Luz. Muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Buen día a todos. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Se ha especializado en extranjería, ya tiene muchos años de experiencia en la materia, hoy abordando un tema muy complejo luego del nuevo reglamento de la ley de extranjería que ha puesto en marcha el gobierno de España y que entrará en vigor a partir de mayo de 2025 y que prevé muchos cambios, entre estos en el apartado del asilo político, donde radica la mayor preocupación porque plantea una serie de cambios que no están claros todavía y que genera mucha incertidumbre entre los solicitantes, que en España pasarían de 100.000. En todo caso, les invitamos a estar atentos a nuestra información, al Café Mañanero, un programa que lleva más de 20 años especializado en materia de inmigración y donde hemos visto pasar muchos reglamentos de la ley de extranjería, cambios de la ley de extranjería, modificaciones, en fin, normas que van y vienen. Y aquí estaremos para informarles. Momento para una pequeña pausa. Ya regresamos con Carlos Anguro, que nos trae las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda todo. A esta hora, Carlos Anguro nos comparte las tendencias en las redes sociales. Que parte de lo más comentado sigue siendo el tema de David Broncano. El día de ayer recibió la visita de el cantante de El Canto del Loco, que está formando parte de una nueva gira de medios para promocionar lo que traerá el próximo año el reconocido Dani Martín. Se espera que sea una gira para celebrar sus 25 años de carrera y de trayectoria, pero la visita a La Revuelta ha dado mucho de qué hablar y forma parte de los temas más comentados del día. De igual forma, entre las tendencias de las redes sociales tenemos el nombre de Skeleton Crew. Hay una nueva serie de Star Wars que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus y que ha estrenado sus dos primeros episodios protagonizados por el genial Jude Law. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Superman and Lois. La reconocida serie de CW ha finalizado el día de ayer, dando por fin finalizado todo lo que tiene que ver con el universo de CW. Esta cadena estadounidense ha dado en los últimos años diversas series de televisión, como puede ser Supergirl, Flash, al igual que Arrow, una serie de superhéroes de DC que ahora que el estudio Warner Brothers ha tomado el mando con respecto al universo compartido, tendrán su fin. Y por supuesto, el nombre de Venezuela y de Nicolás Maduro fueron parte de lo más comentado por los comentarios del presidente de Venezuela contra la agrupación musical Raguayana, en las cuales Maduro ha establecido que el grupo no es gratamente recibido en Venezuela por su más reciente tema llamado Veneca, ya que de acuerdo con él desfigura la identidad nacional y lo tendrán que ver con las personas que hicieron esta canción. Recordemos que Raguayana actualmente forma parte con gran reconocimiento a nivel internacional, más reciente por haber ganado el Latin Grammy a Mejor Canción Pop por la canción Feriado. Su nuevo tema junto al rapero Acapella ha formado parte de lo más sonado en finales de este año. Y por supuesto, otro de los nombres más importantes, tenemos el hashtag Masterchef Celebrity, el hashtag Feliz Martes, y cerramos con el hashtag de Gran Hermano, las tendencias que son más comentadas a esta hora en redes sociales. ¿Cómo se llama la canción? Veneca. Veneca. Sí. Veneca, que justamente hacía una referencia a esta, digamos, forma peculiar en la cual se podían referir los colombianos a los venezolanos de forma despectiva en un momento, pero que la canción justamente lo que trata es de reconfigurar esta palabra y convertirla en algo de lo que sentirnos orgullosos, con un tema bastante activo, feriado, con muchísimos ritmos latinos y que por supuesto da en pie más que nada el carácter fuerte e independiente que tiene la mujer venezolana. Es una canción de fiesta, pero que al parecer al gobierno de Maduro no le ha hecho gracia. En todo caso, en tono despectivo, pero también depende en el tono que se diga. También, por supuesto. Entre amigos. Claro, claro. Así como al colombiano le dicen colombiche, al venezolano, veneco. Sí, bueno, ya sabes que los latinoamericanos somos muy recurrentes a este tema de tomar el pelo, el amiguismo, la cercanía, todo, le vamos poniendo nombre a los futbolistas, le llaman el tigre, en fin, el piojo, en fin. Al final lo que se buscaba con la canción era justamente convertirle otra función a la palabra y que al final es una canción de fiesta para pasarla bien, pero ya se ve que no es para todo el mundo. Bueno, ahí la tenemos. Ahí está la canción. Siempre me enamoro. Ajá. El acento de la guara y la del coro. Se refiere a una inmigrante, ¿no? Sí. A todas las mujeres de las regiones de Venezuela. Sí. Y eso es lo que no le gusta a Maduro. A Maduro, ¿no? Diciendo que desfigura la identidad nacional. Ahí está. Yo soy internacional, pero veo a mi veneca y me gusta jugarlo. Ahí está la canción. Bueno, por otra parte, Carlos, yo creo que ya es hora de hacer balance, ¿no? ¿A quién benefició el lío que se formó entre el hormiguero y la revuelta? Al final, yo creo que lo que ha servido es para publicidad de ambos programas, sinceramente. No, porque recordemos que hasta entonces, la revuelta le había quitado el primer lugar al hormiguero. Sí. Y mucha gente pensó que Pablo Motos estaba acabado con todo ese lío, porque lo primero que se dijo desde la revuelta o desde Televisión Española, la verdad que hizo quedar mal a Pablo Motos, ¿no? Como arrogante, como prepotente, como el que vetaba. De eso fue lo que se habló, de veto. Claro. Veto. Y recuerdo en una conversación extra micrófono, te dije, 15 años en el primer lugar, creo que este lío, que analizándolo en profundidad, no estaba del todo claro y que la razón también le asistía a Pablo Motos, no lo veía acabado. Pues estoy viendo aquí el registro, las audiencias de Prime Time han convertido en objeto de análisis desde la batalla entre Pablo Motos y David Broncano. Bueno, la verdad es que desde que comenzó, David Broncano abrió en Televisión Española, o Televisión Española, mejor dicho, fichó a David Broncano para arrebatarle el primer lugar a Pablo Motos. Claro. Ese fue el objetivo, ¿eh? Pero aquí estoy viendo que el hormiguero ha conseguido revertir la tendencia y arrebatarle a la revuelta uno de los títulos más importantes en el campo de las audiencias. Se convierte de nuevo en el programa de entretenimiento más visto del mes, con un 69% de ofensivas vacías en su franja de emisión, dice El Plural en una nota. El caso es que las audiencias del hormiguero en noviembre, bueno, lo convierten en programa líder frente a su competencia. A lo largo del mes de noviembre, el programa de Pablo Motos se ha coronado líder frente al conjunto de su competencia, el hormiguero, firmando un 15,5% de cuota de pantalla y 2,066,000 espectadores en el promedio de sus 16 emisiones, lo que significa sus audiencias se consolidan por encima de las ofertas de la competencia. 165,000 televidentes lograría la revuelta. Claro. Sí, que estamos hablando de números grandes en horarios de prime time. A 0,9 puntos. Claro, estamos hablando de los horarios en los que más gente asiste a ver la televisión, pues es este horario después de la cena, cuando ya se encuentran en casa, los horarios de máxima audiencia en España. Permíteme matizar, Carlos, y autocorregir también. Respecto al pasado mes de octubre, ojo, el hormiguero ha experimentado un incremento del 0,9 puntos, más 0,9 puntos y más 165,000 televidentes. Es esa la información, había leído acá la información invertida. Entonces, se ha visto fortalecido Pablo Motos luego de toda esta polémica cuando se vio justamente contra las cuerdas. Claro. Se pensó que se iba a acabar Pablo Motos, que se iba a acabar el hormiguero, y no. Resulta que el hombre está es repuntando, recuperando terreno. Sí. Ya recuperó el primer lugar. Claro, claro. ¿Y a qué crees tú que se debe todo esto, Carlos? En parte, justamente, yo creo que porque han vuelto a ser el tema de conversación y que justamente este tipo de peleas públicas han dado para que vuelvan a estar en el tema de conversación y que justamente la gente se interese por ver qué es lo que ofrece cada uno, llamándose una vez más la atención de las grandes audiencias, porque tal vez hay personas que no son tan fanáticas y seguidoras del programa, pero que debido a esto de la noticia y el cotilleo han querido ir a ver justamente qué están ofreciendo y por qué todo el mundo está hablando de ello. Sí, y de hecho a los grandes eventos se están llevando la polémica, ¿no? Claro. Y es un tema un poco incómodo para los famosos. Y para los invitados. Ya. Que están yendo al programa sin tener nada que ver con esto. Claro, es complicado. Pero en todo caso, yo recuerdo en un máster que hice sobre producción audiovisual, gestión de la producción audiovisual, el tema de los programas de televisión que llevan tiempo, generan una fidelidad. Sí. Por parte de los espectadores, y pocas cosas le hacen cambiar. Otro tema es perder el primer lugar, más o menos, pero en general el grueso de la audiencia se mantiene, y yo lo percibía así, porque es que lo que se estaba diciendo en muchos medios y en particular en las redes sociales era que Pablo Motos ya estaba acabado. Había que buscar la alternativa, hasta cuándo iría, que si hasta este año, que si esta sería la última temporada de El Hormiguero, no lo sé tampoco, a lo mejor lo es, pero que El Hormiguero, si quiere, puede tener cuerda para rato. Yo creo que todavía se va a mantener y que estas 19 temporadas ya, 18 temporadas, lo que han hecho es convertirlo sin duda alguna en parte de la idiosincrasia de la televisión española, de la identidad que tiene en estos momentos y que ya vemos, por lo menos va a continuar otro largo rato. Muy bien. Eso es lo que tenemos para comentar entonces también aquí en el Café Mañanero, en las tendencias de las redes sociales, en las audiencias que no pasan inadvertidas. Pasamos rápidamente a dar cuenta del personaje del día, brevemente, Carlos Angulo. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no podría ser otro que el querido Elton John, quien anunció que en estos momentos ha perdido la visión. De hecho, lo anunció en el estreno de su más reciente musical en Broadway, El Diablo Viste a la Moda, en el cual él ha sido responsable de la música. Ha dicho: "No he podido ver la actuación de mi propio musical, pero para mí se ha escuchado genial". El veterano músico de 77 años ha dicho que ha perdido la vista debido a una infección que tuvo en el mes de julio, que le ha afectado duramente su ojo derecho, pero que se está curando en un proceso extremadamente lento que le llevará algún tiempo antes de que la visión del ojo regrese por completo, por lo que en estos momentos se ha perdido todos los preestrenos y actos benéficos de los cuales su fundación se hace cargo, pero que espera que para finales del próximo año pueda volver a su actividad, que recordemos, ya está retirado de los escenarios, pero sigue muy activo en la composición y la producción musical. Hombre, qué pena. Elton John, ¿cuántos tiene ya? ¿70 años? 77. 77. Y ha perdido la visión, pero sigue ahí de cerca con el mundo del espectáculo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Es una startup donde puede abrir cuenta bancaria, además solicitar microcréditos, préstamos personales, enviar dinero. Iqualo. Entramos en materia, tenemos dos compromisos. Y es justamente el de los equipos que estarán participando en la Supercopa de España. Barça y Real Madrid se juegan el liderato en la jornada adelantada. Estamos hablando de la fecha 19. El Barça visita al Mallorca, mientras que el Real Madrid se mide al Athletic de Bilbao. Estos serán los equipos que estarán disputando la Supercopa en el mes de enero. Compromisos entonces para este martes. Sí, martes. Este martes a las 7 de la tarde. Son compromisos de la jornada 19 y se juega a las 19 horas. Pasamos inmediatamente. Bueno, hay que decir, Carlos, que la disputa por la punta está ahí en nada. Sí. Cualquiera que espabile inmediatamente se descuelga o le adelantan. Pero así es cuando es divertida la liga. Sí, está en su mejor momento. Estamos en la jornada 15 y hace tiempo que no se veía que los tres primeros equipos podrían, con diferencia de un partido, podrían obtener el liderato de una a otra. El Atlético de Madrid podría sorprender, el Real Madrid está a un punto del Barcelona, que es el líder, pero recordemos que tiene una jornada menos por el partido que perdió con el Valencia. Sí, el Real Madrid. Sí. Creo que dijiste el Atlético, el Real Madrid. Y tiene un partido menos y perfectamente podría pasar al Barça de mantenerse con la seguidilla de triunfos. Claro. Sí. La Liga mejor que nunca. Estamos con el sabor de café Bar Cuina en la avenida Peset Alexandre 133 en Valencia. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía brasileña y también platos mediterráneos. Menú diario. Café Bar Cuina con terraza y comedor. Dispone de una excelente atención. Adolfo Jiménez del Río nos pone al día porque había un compromiso pendiente de la fecha 15 de la Liga. Adolfo. En el día de ayer se cerró la jornada 15 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre el Sevilla y el Osasuna. Empate 1-1, que favorece quizá más a los Osasuna que al mismísimo Sevilla. Y es que con este empate, el Osasuna desplaza al Girona de la séptima posición y lo envía a la octava. Un Osasuna que ya piensa en puestos europeos. Y para hoy, continúa la Liga Española con tremendos señores partidazos. Y es que a las 7 de la tarde, el Mallorca recibe al Fútbol Club Barcelona en la jornada 19 y el Athletic de Bilbao a las 9 al Real Madrid. Bueno, ahí está el plato fuerte entonces de este martes en lo que tiene que ver con el fútbol. Adolfo también nos tiene información acerca del boxeo mundial. ¿Tú crees que está de vuelta el boxeo, Carlos? Yo creo que está volviendo a ser parte del interés que no veíamos desde hace tiempo y creo que eso se debe gran parte a las redes sociales. Sí. Ha que ahora muchísimas personas, un claro, espacio en las redes sociales el boxeo. A ver, ¿qué es lo que dice Adolfo? Y en el mundo del boxeo, Clarissa Shields ha desatado una ola de comentarios tras lanzar un desafío directo a Jake Paul, afirmando que podría vencerlo sin problemas en un combate de boxeo. Y es que estas declaraciones surgen luego de la reciente victoria del influencer sobre Mike Tyson, ex rey de los pesados. Sin embargo, las críticas nos hicieron esperar, dado que Iron Mike, a sus 58 años, demostró que no se encontraba en su mejor forma física y terminó cayendo por puntos en un combate que marcó un hito por la cantidad de público en la plataforma Netflix, al tiempo que recibió una catarata de críticas y dudas respecto de si el enfrentamiento estuvo arreglado. Por lo pronto, parece ser que en una conversación con Fight Hub, Shields, de 29 años, se mostró confiada en su capacidad para superar al youtuber en el ring y dijo que él no está a su altura y que además está segura de que lo vencería y sin ningún problema. Lo que no me queda claro es que si son youtubers o boxeadores. Yo lo que se ha demostrado es que como tenemos la Kings League, que es un tipo de liga de fútbol únicamente para el entretenimiento, también existen los boxeadores que son meramente para el entretenimiento más allá que para el desarrollo deportivo. Yo con todo respeto todavía no me lo tomo en serio. Alguien que salga de estar frente a un ordenador, a boxear a un ring. Sé que se preparan, pero eso de la noche a la mañana Eso de que se convierten en boxeadores de la noche a la mañana. Pueden ganar mucho dinero y pueden tener mucha audiencia. Pero como boxeo, de verdad, no me convence. Lo digo con todo el respeto. Adolfo Jiménez del Río cierra con una noticia sobre Colombia. A ver. Tremenda noticia ha recibido el ciclismo colombiano, y es que el país se queda sin el Tour Colombia 2.1 2025. Y es que esta noticia se confirmó a través de altas fuentes de la Federación Colombiana de Ciclismo, que la carrera será cancelada por falta de recursos. Y es que la noticia ha sido anunciada en horas de la tarde, y todo porque supuestamente no hay dinero. Fue lo que explicaron. Y es que el Tour Colombia será cancelado porque desde Fede Ciclismo no van a sacrificar los recursos que les da el Ministerio del Deporte para una carrera de 8 días que tiene presupuestado un gasto de cerca de 9,000 millones de pesos. Lo que no entienden el Ministerio del Deporte es el impulso que le da a este deporte, este evento. No hay recursos para nada. Ahora mismo, si usted se acerca al consulado de Colombia con un proyecto, da igual para lo que sea, o con una necesidad, le van a decir lo mismo. No hay recursos. Claro, claro, pero la noticia casi diaria es los escándalos de corrupción. Para eso sí que sobra. Ya sabemos por dónde se están yendo los recursos de este gobierno. Créanme que a mí me da pena, porque quisiera que compartamos... Quisiera transmitirles otras noticias positivas de este gobierno Petro. Pero mire, se cargó, porque hay que decirlo así, se cargó los Juegos Panamericanos. Los Juegos Olímpicos, los participantes en los Juegos Olímpicos llegaron bastante diezmados. Y así sucesivamente. Hay otros eventos que también se han tenido que cancelar, y ya lo está diciendo Adolfo, el Tour Colombia, el ciclismo, que es una de las señas de identidad de Colombia, ese que ha llevado la bandera del país, ese que emociona a los colombianos, que sirve también para que muchos deportistas salgan del anonimato, porque Colombia es una cantera de ciclistas profesionales. Pues no hay recursos. Ya sabemos para qué tiene recursos este gobierno. ¿En qué se ha especializado? En escándalos de corrupción. Pero es que tampoco se puede esperar otra cosa. Un presidente victimario que duró más de 10 años en un grupo criminal, ya sabemos a lo que se dedica. No hacen deporte, hacen otra cosa. Extorsionan, matan. Eso es lo que han hecho. Y ha demostrado que es un enemigo del deporte este gobierno. No es otra cosa que el cambio a la inversa de lo que se podía esperar. Llegamos a la parte final, perdonen que finalice de esta forma, pero es triste que Colombia renuncie al tour que estaba previsto para el mes de febrero, porque el gobierno ha decidido no apoyarlo. El asunto va por otro lado. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.